que se encontraban, hermanos, en una situación como nosotros nos podemos encontrar el día de hoy. Usted dirá, hermano, ¿cómo? Nosotros en la misma situación del pueblo. El pueblo de Israel había regresado, hermanos, del cautiverio de Babilonia. Venían, hermanos, de estar, hermanos, bajo las leyes de Babilonia. Venían, hermanos, empezando, hermanos, una vez más a habitar, hermanos, delante del Señor, en donde sus opresores habían destruido, hermanos, lo que era el templo, en donde se reunían a glorificar su nombre. Como este lugar Dios lo ha establecido para que vengamos nosotros, hermanos, a glorificarle, a buscarle. Y sabemos nosotros, hermanos, que en medio de nosotros, en este lugar, bajo este techo, habita, hermanos, el Espíritu de Dios. En aquella ocasión, hermanos, el templo, la iglesia, hermanos, había sido destruida. Y el pueblo del Señor, con aquel desánimo que había en ellos, lo que les preocupaba a ellos era el trabajar para ellos, para obtener dinero para vivir, para poder mantenerse o para poder comprar todo lo que ellos querían. Pero no querían, hermanos, invertir de su tiempo, no querían invertir de su trabajo para edificar el templo de Dios. Y Dios, hermanos, necesitaba que el pueblo tuviera un lugar para congregarse, un lugar, hermanos, para llegar y buscar el rostro del Señor. Y le llama la atención el Señor al pueblo, le llama el Señor la atención a los dirigentes del pueblo de Israel, en que tenían, hermanos, que edificar la casa de Dios. Y llegó el momento, hermanos, en donde el profeta llega a estos hombres y les empieza a decir lo que Dios estaba diciendo a través de él, el mensaje que les traía de parte de Dios. Y dice así el verso 2, regresemos a la escritura: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Notemos aquí lo que Dios le está mandando a decir a este pueblo, que es el tiempo, que es el tiempo para ellos, que es el tiempo para ellos de enriquecerse de una manera así y estar descuidando la casa de Dios. Es el tiempo de edificar casa para Dios. En otras palabras, este pueblo se había desembocado, hermanos, a trabajar y a trabajar para el bienestar de ellos, y se habían olvidado, hermanos, de edificar, de reconstruir la casa de Dios. Hermano, eso es algo tremendo para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que estar pendiente, hermanos, de la casa de Dios, de lo que le estamos dando a Dios, de lo que necesita la casa de Dios. Muchos dirán, hermano, la casa de Dios no necesita, yo necesito. Sabe, hermano, que cuando el hijo de Dios piensa de esa manera, está cayendo en pecado delante de Dios. Yo no le estoy diciendo traiga para mantener lo que es el pastor. Hay muchos hermanos que hermanos son bendecidos a través de la obra. Gloria a Dios por ello. Pero en este momento, hermano, a lo que nosotros tenemos que enfocarnos es, hermano, la necesidad, hermano, de la casa de Dios. El estar, hermanos, pendiente de lo que la casa de Dios necesita. ¿Y qué es lo que necesita la casa de Dios? Yo no me quiero ir, hermanos, por el lado material si usted está pensando eso. Lo que yo me quiero enfocar, hermano, es, hermanos, el lado espiritual, lo que necesita la casa de Dios. La escritura nos enseña y nos dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Nosotros como templo de Dios, nosotros tenemos, hermanos, que estar edificando nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Este pueblo, hermanos, estaba descuidando en no edificar la casa de Dios. En aquel tiempo, como le vuelvo a repetir, hermanos, venían, hermanos, de estar bajo el yugo de los Babilonia, en donde habían sido, hermanos, hechos esclavos para ellos. Pero llegó el tiempo de la libertad, llegaron, hermanos, a su ciudad y la casa de Dios necesitaba ser reedificada, en donde el pueblo del Señor, en vez, hermanos, de llegar al lugar y arreglar y acomodar la casa de Dios, hermanos, se dedicaron a sus asuntos, se fueron, hermanos, e hicieron cosas para ellos y se descuidaron de la casa de Dios. Mas ahora en día nosotros, hablando, hermanos, de nuestra casa, de nuestro templo, hermanos, en donde mora nuestro Dios, usted y yo somos templos, como le vuelvo a repetir. Nosotros nos descuidamos de nuestra casa espiritual. Nosotros, hermanos, empeñamos nuestro tiempo, hermanos, más en cosas que no nos interesan, en vez de buscar las cosas de Dios. Tomamos nuestro tiempo, hermanos, y lo perdemos, en vez de dedicarlo a Dios. Hay tanto trabajo que hay que hacer como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Hay tanto que hacer. Nuestra casa está anhelando ser reconstruida día con día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para edificar nuestra casa, para cultivar dentro de nuestra casa, en donde mora, hermanos, Cristo Jesús, en donde mora el Espíritu de Dios? Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Muchas veces, hermanos, como cristianos, nosotros, hermanos, le damos más tiempo, hermanos, a lo que está a nuestro alrededor, y nos olvidamos, hermanos, de esa comunión con Dios. Nos olvidamos, hermanos, de nuestra consagración, de nuestra consagración para con Dios. Pero todo lo que está a nuestro alrededor nos está robando todo, nos está consumiendo todo, y la casa que tiene que ser edificada está, hermanos, quedando a un lado. Y esa es la atención que Dios nos quiere hacer en esta tarde. Esa es la llamada de atención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que no descuidemos, hermanos, nuestro templo. Que no descuidemos, hermanos, la comunión con Dios. Que no descuidemos el trabajo que tenemos que hacer en la obra de Dios. Cada cosa que nosotros hagamos en la obra de Dios, somos bendecidos de parte de Dios. Somos, hermanos, prosperados de parte de Dios. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido de una manera tan grande que nos ha dado, hermanos, la salvación y nos ha hecho, hermanos, herederos del reino de los cielos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en nuestros corazones lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido, hermanos, el llegar, hermanos, Él a nuestra vida, y nosotros estar conscientes de lo que tenemos que hacer, hermanos, siendo hijos de Dios. Nosotros tenemos tantas cosas que sabemos que tenemos que hacer como hijos de Dios y no lo hacemos. En donde sabemos, hermanos, que todas las cosas que hacemos, como le vuelvo a decir, nos traen bendición, nos traen, hermanos, adelantos espiritualmente. Pero aquel hermano que no quiere edificar, aquel hermano que se queda, hermano, viendo los placeres de este mundo, velando lo que el mundo le está ofreciendo, ese hermano no quiere edificar su casa. Muchos hermanos nos quedamos en los problemas de nuestro alrededor. Nos quedamos nosotros, hermanos, en las necesidades de tantas personas. Con esto no le digo, hermano, no tiene que ayudar a su prójimo, hay que ayudar a nuestro prójimo. Es lo que nos ha mandado Dios, pero nosotros tenemos que ayudar y tenemos que ir avanzando, porque hay que avanzar, hermanos, en esto del caminar con Dios. No hay que quedarnos paralizados. Aquel, por recibir la bendición, se llegará al Señor, honrará al Señor, glorificará al Señor, porque eso es lo que nosotros buscamos. Pero nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no tenemos que, hermanos, quedarnos paralizados. Nosotros tenemos día con día que edificar nuestra casa. Y cuando nosotros estamos edificando la casa de Dios, hermanos, nosotros vamos a avanzar. Nosotros no nos vamos a quedar parados. Nosotros vamos a continuar porque hay, hermanos, trabajo que hacer en la obra del Señor. Ahí estaba el pueblo desanimado. Ahí se encontraba el pueblo, hermanos, que no quería dar un pie para edificar la casa de Dios, el templo de Dios, en donde el pueblo llegaba y buscaba a Dios, inclinaba y pedía a Dios, y Dios lo bendecía. Llegó un momento en que la bendición se paró delante del pueblo de Dios. Y es donde Dios les dice: trabajan tanto ustedes y no reciben nada. Todo lo que trabajan se les va en saco roto. Todo llega y así se va. No hay prosperidad. Han buscado su deleite, han buscado llenarse ustedes y me han dejado a mí. No han reconstruido mi casa. Se han dedicado ustedes a las riquezas. Aunque así se han ustedes guiado por sus instintos a ganar ustedes, ganancia para ustedes, les ha llegado pobreza. Hermano, cuando el hombre decide hacer sus cosas a su manera, cuando el hombre ha decidido no dedicar ese tiempo que Dios está pidiendo, haga lo que haga, invierta lo que invierta, está acabado. No hay prosperidad. No hay, hermanos, prosperidad de parte de Dios para aquella persona que en vez de edificarse en el Señor, se está edificando afuera en su necedad, consiguiendo riquezas. Ahora usted, hermano, entonces, ¿es malo ser rico? Yo no estoy diciendo que es malo ser rico. Lo que le estoy diciendo es que, hermanos, hay que tener cuidado en el camino que estamos tomando. Hay que ser sabios, hermano, en este caminar con Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que hay que amar primeramente a Dios. El Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cuando el cristiano aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, va a ser bendecido de parte de Dios. Yo siempre he dicho y seguiré diciendo hasta que Cristo venga por nosotros, que desde el momento que el hombre llega al conocimiento de la verdad y Jesucristo entra a su vida, somos bendecidos de parte de Dios. Somos prosperados de parte de Dios. No es necesario predicar prosperidad si donde nosotros sabemos, hermanos, que con Dios lo tenemos todo. Con Dios somos prosperados. Con Dios estamos en victoria. Y no es necesario que nos prediquen prosperidad cuando nosotros sabemos que somos prosperados en las manos de Dios. Le vuelvo a repetir, el hombre que no quiere edificar su casa, el hombre que no quiere edificar la casa de Dios, se mantiene afuera. No le interesa la comunión con Dios. No le presta atención a lo que Dios quiere hacer en su vida. Se mantiene lejos. Y ahí es donde empieza a llegar el desánimo espiritual. Allí donde empieza, hermanos, el decaimiento. Allí empieza, hermanos, a flaquear. Allí donde empieza a ver solo derrotas en su vida cristiana. Pero sabe aquel cristiano que le llega la prueba, que posiblemente empezó algo y no le funcionó. El cristiano que está fundamentado, el que está edificando sobre la casa, sobre el templo de nuestro Dios, ese le llegó el fracaso, le llegó el desánimo, pero en medio del desánimo viene el ánimo, porque el mismo desánimo lo llevará, hermanos, a un coraje dentro de él. Quien esto no me salió, esto no me salió bien, lo haré mejor para que salga mejor. Será probado, hermanos, a través del desánimo. Vendrá, hermanos, la prueba, vendrá, hermanos, todo. Pero sabiendo que todo el desánimo lo podemos tomar nosotros para bien, en donde ganemos coraje para hacer las cosas mejor para Dios. A través del desánimo, a través, hermanos, del desánimo. Usted y yo somos probados para hacer las cosas, hermanos, con más fuerza, con más coraje, con más ánimo, para la gloria de Dios. Y ahí es probada nuestra fe. En veces el hombre, hermano, se encierra en sí solo y no hay crecimiento. Ahí se queda, hermanos, estéril todo el tiempo. No, mi hermano, si estamos edificando la casa de Dios, hermano, Dios te va a levantar, Dios te va a hacer producir en su obra. Porque Dios no te va a entregar nada en tus manos que tú no vas a poder hacer, que tú no vas a poder producirlo para Él. Si Dios nos ha entregado, hermano, en nuestras manos una obra, Dios, hermano, nos está, hermanos, poniendo en nuestras manos algo que podemos hacer. No lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, lo vamos a hacer por medio de Él en nosotros. Sin Dios no podemos hacer nada, pero como sabemos que Dios está en nosotros, vamos a avanzar, vamos a prosperar, vamos a seguir adelante. El desánimo vendrá, el desánimo llegará, pero en medio del desánimo, el Hijo de Dios tiene ánimo para seguir. Lo quebrado que se encuentre, eso lo llevará, hermanos, a agarrar más fuerzas para seguir adelante. Posiblemente el diablo te traiga a tu mente, hermano, tanto que estamos trabajando y no vemos nada. Espérate. Cobra ánimo en medio del desánimo que te llega. Usted dirá, hermano, estoy orando por mis hijos y no veo que lleguen, más rebeldes se hacen. Espera en Dios, es lo que ha prometido, lo traerá a tus manos. La escritura nos dice que todo aquel que en Él cree será salvo, él y todo lo que habita bajo su casa. Usted dirá, hermano, llevo años orando por mi esposo, llevo años orando por mi esposa y lo veo más rebelde que día tras día. Especificale a Dios lo que querés para tu marido y para tu esposa. Dile a Dios que la traiga, que mueva algo a su manera. Muchas veces Dios no contesta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queramos. Hay que dejar que Dios sea el que obre en esa vida. Hay que dejar que Dios sea el que entre a ese corazón. Y cuando Dios entra a ese corazón, en el cual tú estás pidiendo, tú estás intercediendo a Él, Dios lo hará a su manera. Dios lo traerá probablemente renqueando, pero lo va a traer a una salvación. Posiblemente lo traiga enyesado su brazo, pero aquí va a estar glorificando el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Muchos estamos pidiendo que se llene este lugar. Gloria a Dios por ello. Usted dirá, hermano, pero yo no veo nada. Levante su cara, hermano. Mire la bendición que viene. Hay que ver las multitudes que van a entrar por esa puerta. Esta silla muy pronto se ha de llenar en el nombre que sobre todo nombre es Cristo Jesús. El desánimo que posiblemente ha llegado a tu vida es para probar tu coraje. Es para ver si te detienes, si te sientas solo a esperar a ver, o posiblemente te vayas de este lugar. Una ocasión alguien, si usted se recuerda, hay alguien que ya se fue, porque dijo que éramos muy pocos, mas no miraba, hermanos, la bendición de ángeles, la bendición que Dios traerá a este ministerio es grande. Posiblemente no lo veamos, hermanos, en esta silla, pero muchas personas están siendo alimentadas a través de la radio. La situación, hermano, no es ver, hermano, la cantidad. Hay que ver la calidad que está en este lugar y todo lo que Dios está haciendo a través de tus predicaciones, a través de tus oraciones, a través de tus bondades, a través de tu tiempo, a través de cada cosa que tú estás haciendo en la obra de Dios. Dios lo está multiplicando. Usted dirá, hermano, ¿y usted cómo sabe? Es que lo puedo percibir de Dios. Si no sintiera esa paz, si no sintiera ese anhelo por la obra de Dios. Dios, yo te pudiera decir también, hay que cerrar este lugar porque no hay nada de bendición. Pero sabe algo, desde el momento que Dios depositó su confianza en nuestras manos, yo he dicho que Dios traerá bendición tras bendición. Aunque venga el desánimo, no le daré lugar al desánimo, porque Dios está en medio de todo esto. Todo desánimo no viene de Dios. El desánimo viene del diablo. El diablo quiere verlos a nosotros, hermanos, sentados. El diablo quiere verlo a nosotros, hermanos, temblando de frío sin poderlos mover. No, hay que despertarnos, hay que abrir nuestros ojos, hay que caminar hacia adelante, hay que ver la bendición que viene. Hermano, la bendición cuando va a llegar, hermano, se puede oler. Y yo huelo esa bendición de Dios, yo huelo esa bendición de Dios. Hermano, viene bendición grande, Dios está con nosotros. Si tú supieras tus palabras por la radio, si tú supieras lo que estás haciendo en la obra de Dios, si tú supieras el dólar que depositas en el cesto de la ofrenda, qué multiplicación está dando Dios, cómo Dios está glorificando. El desánimo, hermano, hay que ponerle ánimo para que no nos venza. Allí es probada nuestra fe. En el desánimo es probado mi ánimo, y eso da más coraje para levantarnos contra el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, hermanos, contra potestades en los aires, contra el demonio, contra Satanás. Que el Señor lo reprenda de este lugar. Hermanos, con ellos en nuestra lucha. Cuando venga el hermano y que le diga, hermanito, mire esto y esto que no veo, usted dígale, mira la bendición que viene, estamos bendecidos. ¿Cómo que estamos bendecidos? Mire, es que no veo multitud. Mire, dígale, estamos predicando a millones de gente, si no lo sabía. Estamos llegando por las ondas radiales, por internet, y ahí hay gente glorificando su nombre. Usted ni sabe dónde nos están escuchando, hermano, pero somos de bendición en las manos de Dios. Hay que edificar, hermanos, en el templo de Dios. Hay que edificar, hermanos, en nuestra casa espiritual, porque Cristo está con nosotros. Tú eres parte de la edificación del templo de Dios. Lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios quiere que lo hagas bien. Dios quiere que lo trabajes bien. Porque sabes algo, lo que Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que mientras nosotros no le trabajemos con el corazón, mientras nosotros, hermanos, no nos despojemos de lo del mundo, mientras que nosotros, hermanos, no nos aguardemos para Dios y no le trabajemos, hermanos, honrando su nombre, Dios no obrará como tú sientes en tu corazón. Tenemos nosotros que despojarnos para Dios. Tenemos que hacer el trabajo de Dios, hermano, en primer lugar. ¿Cómo que en primer lugar, hermano? Entonces, no, pon siempre todo a Dios para que Él sea el que gobierne tu vida, para hacer el trabajo que Él quiere que hagamos. Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar o que no trabajes. Espérate, va a llegar un día en que Dios nos va a llamar, hermanos, en entero al ministerio. Entonces se quedará todo y trabajaremos para la gloria de Dios. No solo uno, van a haber muchos. Pero antes, hermano, el llamado a poner todo en primer lugar a Dios. Nuestro trabajo hay que ponerlo en el Señor para que sea bendecido de parte de Dios. Y agarrar tiempo para edificar nuestra casa espiritual. Allí está un punto, hermanos, muy detallado. En edificar nuestra casa con Dios. Hermano, el tiempo de edificar nuestra casa, de apartarnos de todo, hermanos, de este mundo. Acuérdese que la Biblia nos enseña y nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir, Señor? Que vas de pasada, hijo. No es este tu hogar. El hogar que yo te he preparado está más allá del sol. Allá está la ciudad que Jesucristo va a preparar para cada uno de nosotros. Y todo aquel que me está escuchando a través de la radio, Dios le bendiga de una manera muy especial. Pero si se ha descuidado de edificar la casa de Dios, es necesario que vuelva. Es necesario que analice la vida que lleva, lo que le está dando a Dios. Es necesario que te ubiques lo que Dios está haciendo en tu vida. Estás trabajando tanto. Estás malgastando tu tiempo, según tú, haciendo dinero. Posiblemente tú estás pensando en enriquecerte. No, ya no, ya no es el tiempo. Cristo viene por su iglesia. Y usted va a ver muchos hermanos que prefieren estar, hermanos, trabajando hasta de noche. Hermanos, desvelándose. No solo trabajando, desvelándose en cosas que no les traen provecho. Porque gastan, hermano, en lo que no conviene. Gastan todo lo que tienen. El gastar no es solo gastar dinero. Gastan también su tiempo en lo podrido del pecado. Hermano, ¿cómo usted dice eso? De hermanos que están en la iglesia. Si hay hermanos pícaros, hermanos, que en vez de buscar a Dios, están buscando allá, hermanos, cosas deshonestas, revolcándose en el pecado. Y otro día vienen, hermanos, a presentarse delante de los ojos de Dios. Que no sean hipócritas. A Dios se le presenta con manos limpias, con corazón puro y con corazón sincero. Dios no es cualquier cosa. Dios es todopoderoso. Allá anda el hombre gastando en lo que no trae provecho. Allá anda el hombre perdiendo su tiempo en lo que no le trae provecho a su vida espiritual. Y todavía dice el sinvergüenza que va al reino de los cielos. No, mi hermano. Si la Biblia nos enseña, hermano, que con sacrificio, hermano, lograremos salvarnos. Y se imagina, hermano, aquel que no viene a la iglesia, aquel que se le llama a ayunar y no ayuna, aquel que se le dice hay que leer la Biblia y no la lee, hermano, y dice que va al reino de los cielos. No, que no se engañe. Hay que buscar a Dios, hay que edificarnos en Dios, hermano, para poder ser salvos, para poder obtener la misericordia de Dios en nuestras vidas. A muchos se les ha pegado aquello que salvo siempre salvo. Recibieron a Cristo y dicen que son salvos y andan pecando. La Biblia nos enseña claramente y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si no te apartas del pecado, si no te apartas del adulterio, si no te apartas de fornicar, si no te apartas de robar, si todavía sigues tomando cerveza, si todavía sigues echándote una copita de vino, olvídate, no va a entrar al reino de los cielos. Te vas a quedar hartándote guaro con el diablo por una eternidad. Es más importante hoy, hermano, llegarnos a Dios, hermano, refugiarnos en Dios para poder heredar el reino de los cielos. Ya no gastemos nuestro tiempo, ya no desperdiciemos el tiempo, hermano, en cosas que no traen provecho. Hay que aprovechar nuestro tiempo. El tiempo, hermanos, camina tan apresuradamente. Un día más pasó hoy. Y es un día más que nos acercamos al reino de los cielos. Porque Cristo viene por nosotros. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre con nuestra casa, hermanos, bien formada, bien establecida. Porque no sabemos a qué hora Dios nos llama a cuenta. Podremos salir de este lugar, podemos fallecer en el camino. ¿Y dónde nos vamos a presentar? ¿Nos vamos a presentar delante del diablo que nos reciban allá en el infierno? ¿O nos vamos a presentar delante del Creador del cielo y de la tierra? ¿Delante del Rey de Reyes? ¿Delante del Señor de Señores? ¿Del Alfa y del Omega, el principio y el fin? Hermano, por eso que el cristiano tiene que estar, hermano, animoso en todo lo que le llega. Hermano, que me siento algo raro. Metete, agarra ánimo. Hay que edificar la casa donde mora el Espíritu de Dios. Tú y yo no somos, hermano, bocadillo del diablo. No, nosotros somos, hermano, templo y morada del Espíritu de Dios. Ahí estaba el pueblo del Señor desperdiciando su tiempo, haciendo riquezas para ellos. Posiblemente algunos pensaban Este año logro tanto y logro vivir cuando esté viejo. Pero todo lo que trabajaba se le iba como nada. Sacaba el cheque el pobre y lo ponía a cuidar y se le iba como que lo tiraba al agua, hermano. Y así pasa mucho cristiano ahora en día. Así está mucho hermano ahora en día. Trabaja y trabaja y trabaja y no mira nada. Trabaja y trabaja, pero se le va todo. No, mi hermano, algo hemos aprendido en la palabra del Señor. Trabajamos, amamos a Dios en primer lugar. Venimos cansaditos a la iglesia, pero venimos gozosos. El hermano dice, es jueves y yo siento que es sábado. Y yo digo, cuando lo oigo, digo, este hermano viene poderoso ahora en Cristo Jesús. Porque apenas es jueves, apenas empezamos, y él viene gozoso pensando que es sábado. Y yo me quedo que pensando sábado y sábado y sábado todos los días. Hay que tener la fuerza, hay que tener la fortaleza para seguir el nombre de Cristo Jesús adelante. Amén, hermanos. Nuestra fuerza viene cuando tú y yo edificamos la casa de Dios. No tires tu tiempo en lo que no conviene. No malgastes lo que tienes en lo que no te va a traer provecho. Lo que traerá provecho a nuestra vida es estar de la mano de Dios, edificando, multiplicando las bendiciones de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha confiado. A muchos, por mucho tiempo nos confió Dios en limpiar baños en la iglesia. Y ahí se goza una y hay que bailar mapeando y todo. Y después vienen más bendiciones de parte de Dios. En el camino de Dios, cuando tú estás edificado en Cristo Jesús, lo que Dios te permite hacer, hazlo con gozo, hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo con coraje, para que no llegue el desánimo. Y si el desánimo te empieza a tambalear, párate en ánimo, no le des lugar a eso. Que ese desánimo sirva, hermano, de escalón para subir arriba, para lograr y mantenernos en fortaleza. No hay que ver a los lados, no hay que ver a aquel que vino y no viene peinado, déjelo. Va a tomar su tiempo y se va a peinar espiritualmente. Amén. Porque todos venimos bien atabaditos, bien peinaditos, bien lustraditos. Pero espiritualmente, usted déjelo, usted siga usted, usted le está trabajando a Dios, usted está edificando para su vida. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que cada uno dará cuenta a Dios en aquel día. Dice que dos estarán en una cama, esposo y esposa, ¿verdad? No vecino con vecina ni hombre con hombre, no, son esposos. Dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro se quedará. Es individual. Así que cada uno de nosotros como esposos, hay que preocuparnos por nuestra casa. Pero hay que preocuparnos por mi salvación. Porque mi esposa no va a dar cuenta de mí, ni yo voy a dar cuenta de ella. Yo quiero que ella entre al reino de los cielos conmigo. Pero si ella se descuida, se va a quedar. Y yo me voy. O si yo me descuido y ella se va. ¿Qué tal un día empezamos a dormir y cuando despierte no está el otro ahí y desapareció? Hermano, eso va a ser tremendo. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, activos, siempre con ese ánimo puesto en la obra de Dios. Cuando el Hijo de Dios pone a Dios en primer lugar, está edificando en el saco, pero un saco que no está roto. Está edificando, está haciendo tesoros en el reino de los cielos, en donde el ladrón no puede llegar. La polilla no puede dañar ese fruto, ese tesoro. Hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de darle adelante Usted, hermano, pero nos cansamos. Olvídese del cansancio. Dios aumentará tus fuerzas. Dios aumentará tus fuerzas como las del búfalo, dice la escritura. Y cuando sintas que ya no puedes nada, alza el vuelo como el águila. Descansa en los brazos del Señor y Él lo hará todo por nosotros. ¿Sabe qué bendición grande hay en medio nuestro? Y Dios lo está viendo. Dios está probando tu trabajo. Dios está probando lo que Él ha puesto en tus manos. Todo está viendo Dios. Estás edificando la casa de Dios. Estás trabajando lo que Dios te ha puesto en tus manos. Tienes obligación delante de Dios. Dios te la ha puesto. Y depende de nosotros si la llevamos adelante. Todo nuestro trabajo es edificar nuestra casa. Hacer tesoros en el reino de los cielos. Hermanos, Dios nos ha capacitado para poder mantener nuestra familia, para mantenerlos nosotros y para trabajar en la obra de Él. El trabajar en la obra de Dios es edificar nuestra casa, es edificar. Y Dios, aquel pueblo, hermano, de Israel, empezó, hermanos, sabía la condición que estaba el templo, que necesitaba ser construido, levantarlo de regreso. Hermano, y aquellos, en vez de trabajar, hermanos, en el templo, estos ingratos, hermanos, se olvidaron de la casa de Dios y se fueron a enriquecerse, a buscar riqueza. Pero allá trabajaban, allá los dejó Dios por un tiempo. Estos se desvelaban trabajando, gastando, atesorando, y venían y traían y nada miraban bendición. Trabajad, les dijo el Señor. Vamos a leerlo una vez más, porque está bien hermoso. Y aquí meditemos y lléveselo en su corazón. Dice así, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas. Es tiempo para vosotros, le dice el Señor, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Es tiempo para ustedes que trabajen para ustedes. Y se están descuidando que esta casa está desierta, está acabada, está sola. No hay nadie que le interese la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal. El que trabaja por dinero, pues por salario, recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Aquí ya viene acción de trabajo. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué, dice el Señor? ¿Por qué te está pasando esa ruina? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Te estás entreteniendo en lo que tú crees que te traerá bendición. Y más no sabes que el malgastar tu tiempo te va a traer maldición, porque te estás descuidando de la casa de Jehová de los ejércitos. Lo que crees que es bendición es maldición. porque no está Dios en el asunto. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando nuestro tiempo número uno es para Dios, todo lo que hagas va a ser bendecido de parte de Dios. Yo quiero que esto usted lo tome espiritual. Y también agarre lo material, porque lo primero espiritual, lo segundo material. Pero lo que a mí me interesa es nuestra situación espiritual. Podemos decir que muchas cosas que hago en desobediencia con Dios, cree que va a ser de bendición, pero no hay bendición tal cosa. Todo lo que malgastas y te olvidas de edificar tu casa, no te traerá bendición, te va a traer destrucción, porque vas a cansarte, porque son tus propias fuerzas lo que estás haciendo. Pero cuando dejas que Dios venga en el asunto, trabajarás, va a tener fuerzas, va a llegar desánimo, no le vas a prestar atención, va a haber ánimo en ti. En otras palabras, al que edifica en la casa de Dios, hermano, no le va a llegar desánimo, porque cuando el diablito empiece a querer meterle ahí el desánimo, este le va a salir por otro lado, por otra bendición, por otro camino lo va a llevar Dios, y nunca lo va a ver, hermano, desesperarse. Siempre lo va a ver usted en paz, siempre lo va a ver usted tranquilo, confiado en lo que está haciendo, porque él sabe que Dios va con él. Y que cuando Dios va con nosotros, hermano, ¿quién se va a parar enfrente de nosotros para impedir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Hermano, cuando el diablo mira al Hijo de Dios que está positivo en lo que lleva emprendido, ese se aparta, porque se dice: si no me quito, este me deja aplastado aquí. Y ese huye, hermano, de la presencia del cristiano. Y hay que agarrar coraje, hermano. Hay que agarrar coraje. Cuando llegue el desánimo, no le preste atención. Párese en el desánimo y que salga ánimo para la gloria de Cristo Jesús. Hay que edificar casa para Dios. Hay que reedificar nuestra casa. Usted dirá: hermano, me siento desanimado. Medite. ¿Por qué se desanimó? ¿Por qué está desanimado? ¿Acaso se ha olvidado que Dios está con usted? Si Dios está con nosotros, nadie te va a parar delante de ti a detenerte. Camina firme creyéndole a Dios que Él hará con nosotros lo que Él tiene que hacer. Recuerde el tema: ánimo en el desánimo. En el desánimo parémonos para impulsarnos más arriba, para caminar de la mano de Dios. Póngase sobre sus pies.